metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy tendremos un programa que vamos a estar poniendo algunas de las bandas que van a estar en el Heavy Metal Mansion, el tributo. Una fiesta que está organizando la gente de Family Rockers. Y también vamos a tener la música que siempre acostumbramos a escuchar en la semana y comparto con ustedes. Entre otras cosas buenas, chistes que nos han llegado, relajo y muchas otras cosas más. Porque este programa es para entretener y a la misma vez compartir la música que nos gusta. Así que ponte cómodo, busca una cervecita o si no, llama a tus amigos para que escuchen con nosotros este tremendo programa. Comenzamos con los intros que le gusta a mucha gente estos intros. Vámonos con este reguero de intro que va a estar bueno. Hace tiempo que no empezamos con este señor que dice: ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. Hola, soy el Gordo y les presento mi criptomoneda, Gordo Coin. ¿Qué hacen? También me alegro. Si no hay sexo de vez en cuando, ¿en qué consiste la vida? Habitual de estas mujeres. Yo soy un putero nato. Ya. Es decir, una persona que va de putas y le gusta. ¿Eh? Te trinca el roto. Dulce, sabroso y prieto. Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? A las mujeres nos encanta el chacachaca. Qué guarrería la televisión. Qué guarrería, nada más que culos y tetas y chuminos. Eres un asco. O putería, o jodienda, o besándose, o tirándose en una guarrería. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! Clásico, clásico, clásico. emblemático tema de 1984, Battle Cry. El primer tema del segundo lado de este discazo de Omen. ¡Wow! ¡Brutal! ¡Vámonos con esto! They can't stop us, let them try. For heavy metal, we will die. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplausos, ¿dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos, suenan los aplausos. Ahora, ahí está. Y como dice Neruda, así estamos como pulpo, como manota. ¿Se acuerdan que manota en los muñequitos lo ponían a darle a 20 botones a la vez? Transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremotos. ¿Y qué más? ¿Qué más? País que cae en bolas de fuego. Bueno, el otro día aquí fue que se vio, dicen que en la costa norte, cuando uno de los cohetes estos de Elon Musk estaba desintegrándose y pasó por ahí, dicen que en la costa norte se veía. Yo no sé, yo no lo vi, pero vi unos vídeos que pusieron sobre eso. Así que bueno, este programa sale directamente desde los estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com, donde está la lechonera del rock. Y se transmite encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana. También estamos a través de gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También con Radio Metalator Blogspot.com en Caracas, Venezuela. Estamos también con Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos con la aplicación Rock Nation en Costa Rica. Y a través de la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AG Rock. Ya salió la nueva promo de la nueva lechonera del rock. Y como lo que vende hoy en día son las mujeres, el OnlyFans, las nenas lindas, pues cogí la inteligencia artificial para ponerme en el siglo XXI. Y en el 2025 hicimos unas imágenes de mujeres bellas en el rock de inteligencia artificial. Las incluimos en nuestro flyer y actualizamos una foto ahí de Aria Giovanni y quedó bello. Porque si pongo la cara mía, ¿quién va a ver el flyer de la nueva lechonera de rock? No digo más nada. Vamos a la música, que es lo que quieren escuchar. Yo voy a hacer un cambio aquí porque iba a poner un tema, pero creo que voy a poner otro y me va a coger un breakcito aquí en lo que busco a esta banda que se supone que esté por aquí. Aquí está el cambio. Bueno, voy a hacer un cambio porque estamos completamente en vivo. Ahí va. Nos vamos con un tema con la nueva generación. Vámonos con eso. Nueva generación. Souls are wicked and wills are weak. Come here, devil, 'tis thee I seek. Devil, run, run, run. tema promocional de los muchachos de Savage Master, que cada vez están en este disco, están más ochentosos y rock and rolleros que en otros discos que estaban más heavy metal. El disco está buenísimo, disco del 2025, tremendo tema, Devil Rock promocional. Vámonos con He-Man, que nos va a dar un consejo. Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. Clásico, clásico, clásico. By the Hammer, la última canción del disco de Mystification de Manila Road de 1987. Excelente tema, vámonos con esto para reírnos. Tíralo. ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué? Porque son hechas a mano. Nueva generación. Yeah. lo pienso. Esta gente tiene también ese sonido bien mangado como las bandas japonesas. De esas bandas japonesas que se quedaron bien así en los sonidos de los 80. Estoy hablando de los Hidden de España, de su última producción del 2023, Wild Passion Last. El tema Truthful Lies. Pudimos verlo en el Hell Hero. Dieron un show bestial que nos llevaron a 1989 con su música, ¿eh? Temazo, temazo, bandota, super show. Si pudiera darle para atrás, lo vería de nuevo. Vámonos con esto. Se va la luz. Se va la luz. Se va la luz. Que si se va la luz. Lo bueno es que bien raro que se vaya la luz mientras estamos haciendo la lechonera del rock. Fíjate, bien raro que se vaya la luz ahora. Pero nos ha pasado y hemos tenido que tumbar el programa como dos veces. Nos ha pasado en la historia de este programa que lleva más de 10 años. Pero sí, en la semana, últimamente aquí en el estudio se está yendo la luz mucho por el día. Ya hubo dos máquinas aquí que me... Dos máquinas y un UPS que me dieron una patada ahí, ¿sí? Vamos a saludar a la gente que está por ahí en los chats y que están por ahí dando vuelta. Un saludo al Metalian 1970, que siempre está desde temprano. Ahí está Bagaldi, Tommy, el Dark Nerudas. Está por ahí el Kissman. Está el Edwin por ahí. ¿Quién más está por ahí? Alberto Acero Latino está por ahí también. Y la gente que está en la avanzada metálica, por ahí estaba Andy de Bariloche, estaba por ahí. Y los muchachos que siempre nos escriben a través de las plataformas móviles, un saludo a Ramón Soria, un saludo a Alvin Sierra, un saludo a... Mira para allá, esto sí que no lo puedo decir. Hay cosas que mejor... Mira, una cosa que uno tiene que aprender muchas veces. A leer los mensajes antes de pasarlos al aire, eso no es impasable. A Jaycee River, que está por ahí también. A nuestro amigo de las redes, que están por ahí. Al Chucky, que está por ahí. También está el Félix Troche, que está por ahí también. Y a todos los que siempre nos están escuchando a lo largo y ancho de la semana en diferido, que ya mismo vamos a decir todas las emisoras en la que estamos, incluyendo que ahora estamos también por Metalator y estamos también por Pandora Rock. Así que próximamente lo vamos a... ¿Qué es eso? Espérate, ¿quién me mandó eso? Ah, sí. Bueno, este fin de semana, como les dije, el sábado va a haber lo que se llama el tributo Heavy Metal Mansion The Event, hecho por los Family Rockers, donde... van a ver un pequeño homenaje al señor Lechón Atómico. Así que vamos a estar ahí. Va a ser aquí cerca de mi casa en Hacienda W. Y va a ser desde las 8 de la noche. Yo me imagino que empezará de 8 a 9 de la noche por ahí. Y va a haber cuatro bandas. Entre ellas, dos de las que vamos a poner ahora. De las bandas que van a estar allí. Yo digo que hay dos bandas serias y dos bandas de relajo. ¿Por qué dos bandas de relajo? Porque son bandas que sabemos que su música tiene esta cosa media, vamos a ponerlo así, tienen, déjame ver cómo lo digo para que no se ofenda a la gente, porque aquí hay que escoger las palabras muy bien, pero digo que sí, que son contracultura, vamos, son contracultura, vamos a decirlo de esa forma. Vamos a empezar ahora con las bandas un poquito más serias. Nos vamos con una que me gusta mucho a mí. A mí me encanta cómo Isantel canta, siempre lo he dicho. Estoy hablando de Sacred Savior. Van a estar ahí en ese evento. Vámonos con Dos Nacimientos. Esto es Sacred Savior.

banda más longeva de Puerto Rico de la escena. Estoy hablando de Alas Negras, ya que Alas Negras tiene más discos que nada. Bueno, se van a molestar dos o tres, pero Alas Negras está desde el 2004 dando cantazos por ahí. Veintipico de años tiene ya. Y eso que escuchamos es La Dama de Blanco, el single, pero ese tema también salió en Bakiné en producción del 2023. Vámonos con esto para que usted se ría. Estoy triste, Adam. Creo que ella es inalcanzable para mí. No te rindas, Duncan. Inalcanzable era la luna y al final también la pisaron. Vámonos con este que ustedes saben quién es. ¿Qué eres tú? Caco de primera. Eres tú el vividor de la pradera. Eres tú que te lo que gana. Eres tú, hago lo que me da la gana. Eres tú el que cate por las noches. Eres tú el que vacila de coche. Eres tú el que parte la baraja. Eres tú el alcalde que barraja. Este gato de primera, eres tú el cubridor de la pradera, eres tú llegando la primavera, eres tú todo lo que te espera, eres tú que te fuertes pesas solas, eres tú que tiene miedo a las sombras, eres tú que te rompe los problemas, eres tú y en el fondo me espera. Estar también este sábado el Trip y JB. Eso ahí tenía mujeres tú en vivo bestial. Hay otro que van a estar que se llama Los Marranos con este tema que también es un vacilón. Este tema es así bien profundo, se llama Vete al Carajo. Majano. We'll be right back. Ahí teníamos a Marrano. Y esas son las cuatro bandas que van a estar. Yo me voy a disfrutar eso. Usted no sabe cómo, porque con Marrano y el Trippy en un mismo show, eso es casi war. Tremendo, ¿no? De verdad, yo no sabía. Mira, estoy mirando aquí que yo no sabía que Marrano tenía un EP, un disco en vivo, que dice Live a la Respuesta, La Morcilla Sónica, grabado el 19 de marzo del 2016. Y tiene los temas Nuclear Death, Bola Negra, Bow Down to Marrano, You Are My Puppet, Deadly Checkout, Bile of the Grit y Vete al Carajo. ¡Wow! Yo sé que Marrano tiene ahora un tema que se llama el Metal Jihad. Y en el Metal Jihad van a tocar, esa canción tiene que ver contra el reggaetón, una cosa bien loca ahí. Así que nada, vamos a estar ahí en el sábado para pasarla muy bien. Vamos a poner este programa serio, porque este programa se fue al carajo, como dice la canción de Marrano. Y vamos a ponerlo serio, vamos a volver a poner la seriedad aquí. Vámonos con este tema que fue solicitado de una de las bandas controversiales hoy en día por su posición política, pero a mí no me importa su posición política, a mí me importa su música. Lo he dicho 500,000 veces, vámonos con Ice Earth. Cyprus, let's get fucking crazy! Storm machines travel through the night. The time is almost here. I lay in the jacket of steel. My scream, no one hears. I can feel the storm approaching. The pain is its reality. Death I breathe is in the air. I fear no more, no longer care. From a sound is every free. This vision I see, this can be me. What is this that I have done? Why am I the chosen one? Fight on, grab on, storm rider, storm rider. Fight on, grab on, storm rider, storm rider. Come on, Cypress, I want to hear you! Rush through the night. The time is almost here. as I lay, breath is still, I scream, no one hears. Help me through this hell inside, I lash my own, it's my pride. Carry on, my silent dreams, save me from this horrid scream. Fight on, grab on, storm right on, let me hear you. Grabado en Chipre, Ice Earth, en vivo, live in Asian Kurion, el temazo Storm Rider, disco del 2013. Y recuerda, un hombre puede tener 99 mujeres, pero cuando encuentra a la correcta, tiene 100. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación. Yeah. eso que escuchamos es Seven Kingdoms, de su última producción de Square, el tema de Square. Vámonos con esto. Dale. One last thing. If you have any drugs or any alcohol, give me some. Clásico, clásico, clásico. 1972, este disco, el volumen 4. El volumen 4. Ahí está, Super Nut. Excelente tema de los papás. De los papás. ¿Quiénes son los papás? Black Sabbath. Vámonos con esto para que usted se ría. Una persona madura ya no busca su media naranja, sino un buen exprimidor. Sí. Clásico, clásico, clásico. Los Ángeles del Infierno, Moriré con las Botas Puestas, del disco Diabólica. Oye, y si nos vamos con He-Man. Y recuerda, si hay pelo en el entrecejo, imagina en el espejo. Hasta la próxima. Clásico, clásico, clásico. Sabes manejar. Dicen por ahí, por Excelente tema de Barón Rojo, Herencia Letal, brutal, tema vigente con su letra, de verdad que Barón siempre tiene el tema vigente. Vámonos con esto, que si no pongo esto en el programa, me caen chinche. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? No pongo la batileche, lo que va a haber aquí es un relajo, de verdad que sí. No, va a haber un motín, así que hay que poner ese relajo siempre. Saludos a todos aquellos que están todavía escuchando este programa y específicamente les invito a que vayan el sábado al evento organizado por Family Rockers. No lo organicé yo. Y está también envuelto, creo que en la organización, el Galdi Tommy de We Rock PR, entre otra gente. Así que vamos a ver cómo se nos da. Vamos a ver cómo se nos da ese tremendo evento. A ver con qué va a salir aquello allí. De verdad que sí. Bueno, déjenme decirle a lo largo y ancho de la semana que este programa se transmite por un montón de emisoras que nos hacen el aguante. Ahí vamos, los lunes a las 4 estamos por Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 de la noche por César de Classics. Lunes a las 9 de la noche en Rockbox Radio. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes a las 7 de la noche Espectro FM 98.9 MHz. Martes 8 de la noche en Radio Metalator en repetición en Venezuela. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound San José, Costa Rica. Miércoles 7 de la noche en Prendete Online Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Jueves a las 5 de la tarde Caballeros de Acero Radio en Cava. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes a las 6 de la tarde en... No, perdóname. Sábado a las 6 de la tarde en Pandora Rock en Guadalajara, México. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio Salto, Uruguay. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Y sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Ahí están todas las repeticiones que este programa tiene a lo largo y ancho de la semana. Vámonos con un tema de la última producción de los muchachos de Hammerfall, ¿sí? Esto se llama The End Justifies y vámonos con ellos. esto es de la última producción del 2024 de Hammerfall, The End Justifies. El tema, tremendo tema, ahora con esto. Uno no tiene la culpa de que las mujeres se enamoren de uno, ¿no? Es cuestión de nacer con un cierto atractivo masculino, ¿no? Violados y devorados. El 2019, volumen en vivo, Hugo Benítez tocando temas de todas las bandas en donde estuvo en ese disco. Este específicamente es de Orcas, Violados y Devorados. Vámonos con esto para reírnos. ¿Cuál es el secreto para ser joven a los 95? Para esta gente joven que nos está viendo y que a veces está cansada de todo, ¿cómo podemos ser jóvenes con 95 años? No fumar. Bien. No es. Bien. No es mucho putas. Bueno, a ver, bueno, ¿y algún consejo más? Y no sé, y tomarse la buena, desayunar bien y alimentarse. Joy to the heart of the Persian sovereign. Puerto Rico para el mundo. Esto es Correa, Myth and Legend. El tema Sands of Time. τόξο και με σιώπη στη φαρέτρα στο πλευρό του. Κι όσο κοιμήθη, ρόδιξε τα μέλη στο φημό του και πηγαίνοντας μαύρης νυχτιάς, σκοτεινιασμένης, μοιάζει. Excelente tema de la última producción de Triumpher, el disco Spirit Invictus. Temazo, se llama Shores of Marathon. Vamos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta la nueva lechonera del Y hay un grupo de gente que escucha este programa por esta última media hora, que es cuando yo peso las cosas, nos vamos al trash, nos vamos un poquito al death metal, y a veces hasta el black metal ponemos aquí, así que vámonos a empezar con algo que todos conocen. Yo no voy a decir quiénes son, pero vamos empezando con esto. aquellos que escuchamos esto en cassette por mucho tiempo, sabemos que era en el segundo lado, la primera canción, no sé, en el lado B, Trapped Under Ice, atrapado debajo del hielo. Ride the Lightning es el disco Metallica en la banda, 1984, el año. Vámonos con esto para reírnos un ratito. Y que viva el rock and roll, el death metal brutal, y todos los rock and rolleros del mundo los felicito porque tocan mi música locochona. Y vamos a seguir en el pinche rock and roll. ¡Yeah! ¡Wow!

Te veo en el infierno, cabrón. Así como dice Pablo Metalosaurio, que llegó tardecito, pero llegó. Dice, qué buenos esos primeros discos de Letal. Así mismo es. A mí me gustó mucho este disco. Yo lo conseguí, me acuerdo, en cassette, que vino aquí a la Gran Discoteca, en una tienda que se llamaba La Gran Discoteca. Y yo me pasaba buscando cosas de Latinoamérica que venían así entre medio. Y estaba este disco Masa de Letal. Y lo tengo por ahí todavía, lo tengo en la cinta por ahí. Así que todavía estamos con eso. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos vamos con un temita Doom. Nos vamos con Candlemas, Death Will. Y nos vemos la semana que viene en otro programa más de la nueva lechonera del rock. Nos vemos, gente, cuídense.